no tengas miedo y no me ocultes nada más, pues todo lo sé. De pronto han cambiado todos tus sentimientos y a poco fue cambiando todo y no sé qué hacer. Como una hoja reseca y frágil que lleva el viento, te va rodando por las calles hasta perecer. Sigo yo vagando, voy buscándote, mujer. Y no se puede, ya no se puede olvidar a quien se quiere. Ya no se puede. Ya no se puede y no se puede.